Hola, buenas tardes, bienvenidos al Recódromo. Hoy vamos a tener una muestra y videoconferencia de un festival mexicano de animación que se llama Animasivo. El festival se hace en mayo, recién cerró las convocatorias y bueno, y la idea es como mostrarles un poco el panorama de este festival en México, cómo se ha desarrollado la animación en México desde la creación de este festival, que ha logrado como visibilizar bastante la producción de allá. Y bueno, pues les va a contar mucho mejor la directora en unos momentos, pero vamos a arrancar con un corto que fue ganador en uno de los animasivos. Y ya nos contactamos con ella. Hola. Hola. Ya. ¿No te veo aún? Hola. Hola. Tres, Ah, siete. ya. Listo. Ya están en vivo. Ah, ok. Hola, muchas gracias. Bueno, nos presentamos. Creo que mejor empezar por ahí. Yo soy Lucía, dirijo el Festival Animasivo, el Foro de Animación Contemporánea Animasivo. Yo soy Esteban Azuela, hago animación, pero ahora estoy consejo pensador de animación. Vale, me llamo Miguel Jara y hago animaciones. Y soy acá invitado por Lucía. Y bueno, poco os cuento la idea. Es, bueno, claro, haber invitado a ellos porque Esteban, aparte de ser animador, que igual alguien ya lo sabe, ha visto sus trabajos, está conmigo, digamos, pensando el proyecto de animación de este año, que es la quinta edición. Entonces, estamos ahora trabajando en esta quinta edición, que va a ser en mayo del 14 al 20. Y Miguel, le acabamos de conocer, pero Miguel pues me contactó porque está trabajando sobre una curaduría de Vivo Arte en América Latina y él en específico trabaja en la parte de animación. Entonces, y es colombiano, es un punto importante. Entonces, por eso, o sea, hemos querido reunirnos. Yo les puedo, no sé qué corto vieron al final. Vimos 15 pound. Bueno, ese trabajo pertenece, o sea, parto de ahí para explicar un poco qué es Animasivo, por si hay alguien que no lo conoce. Ese trabajo pertenece a la tercera edición de Animasivo, es un trabajo colectivo de Canadá. Ese año el tema del festival era el futuro, o sea, pensar imaginarios futuros. Entonces ellos hicieron ese mundo subterráneo, ¿no? Sumergido en el mar, en la mar. Bueno, y eso es para deciros un poco que Animasivo ha nacido en el 2008, en 2008 hicimos la primera edición, es parte de un festival, de un macro festival que se llama Festival de la Ciudad de México, se llamaba así, ahora se llama Festival de México, que es uno de los festivales, igual el festival más antiguo de esta ciudad, tiene 25 años, y es un festival que abarca artes escénicas, danza, música, etc. Hace 5 años, el director de este festival, que ya no es el director, decidió como, dijo, pero nunca hay nada de animación en México. Y entonces decidió abrir Animasivo y le dio, digamos, le encargo a Fernando Llanos, que es un videoartista mexicano, y ahí empezó Animasivo. Entonces eso lo cuento porque no es, digamos, un festival independiente, sino que depende de, bueno, una institución bastante importante, ¿no? Digamos, en el Panorama Cultural de Ciudad de México. Y pues también creo que fue importante porque gracias al Festival de México de alguna forma hemos existido tantos años, ¿no? Y a partir de ahí hemos tenido ya 4 ediciones. Todas las ediciones han sido temáticas, o sea, hemos trabajado siempre un tema, ¿no? Entonces, el primer año fue la ecología, el segundo año fue la astronomía, luego fue el futuro, que es un, que acabáis de ver. Luego el año pasado fue política de género, por género, ¿no? La reflexión sobre el género. Y entonces todos los trabajos, digamos, estaban basados en estas temáticas. Y eso pues es un modelo bastante distinto de otro tipo de festival, no sé si es mejor o peor, pero sí es bastante distinto porque, digamos, todo empuja a que se creen piezas inéditas, ¿no? La gente trabaje, digamos, específicamente para el festival. Entonces eso creo que ha hecho bastante bien a nivel de la animación mexicana porque digamos, de alguna forma empujado a que la gente creara para Animasivo, ¿no? De hecho, hay gente que, por ejemplo, ha participado todos los años, o sea, significa que han desarrollado su cortometraje. para animación igual durante todo el año, ¿no? Y ahí supongo que está un poco también la diferencia entre animativo y otros espacios, otros festivales, que exactamente, o sea, hay cosas que digamos, de formato de festival que animativo no tiene o hace de forma distinta, y una, por ejemplo, es esta, y la otra son las comisiones, o sea, cada año animativo comisionaba, o sea, daba dinero a animadores, tanto canon de otras partes del mundo, para que produciera una pieza específica para el festival. Entonces, es como si el festival de repente se convirtiera en una productora, ¿no? O una microproductora o algo así. Y todo esto es bueno, me parece que es un festival muy chiquito, que realiza, el nombre exacto es FOR, o sea, que no es un festival, porque es que de repente no se parece mucho a otros festivales, ¿no? Entonces, se llama FOR porque es un espacio como, ¿cómo te puedo decir? Más para ir de parque, para probar, pero un poco con un cierto tipo de animación, para, con un tipo de animación. Bien, me gusta decir probar, porque no siempre somos contidos. Es decir, también trabajamos un poco con la idea de vamos a intentar eso, a ver qué sucede, ¿no? Luego si te equivocas, no va a ser como nada. Entonces, pensando un poco aquí, este año sí le hemos querido dar un giro bastante, bueno, parcialmente radical, a nivel de planteamiento del festival. Entonces hemos quitado el tema y hemos dejado una frase, que es la frase que es que está en lo mismo que yo, que es la frase de la convocatoria de este año. Entonces ya no es un tema acotado, ¿no? Como más de forma, como bueno, tú quieres hablar del futuro de la tecnología. Es una frase que pues, lo suficientemente ambigua, yo creo, para no entender nada. Para entender que va, pero sí para quitarte esta curiosidad, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo traduzco esto en ejercicio visual como me presento al concurso, ¿no? Como la idea. Entonces también. Entonces también pienso, de repente no sé, o sea, no puedo decir aún cómo ha respondido lo. Los animadores de esta quinta edición, cerramos la convocatoria el viernes pasado, han llegado como 115, 120 trabajos, estamos aún haciendo una lista de todos, y entonces no os puedo decir los resultados, ¿no? Pero es interesante porque estoy convencida que van a esperar. También decir, esta frase intentamos como poner un pequeño texto de explicación para contar que el masivo que queríamos empujar una acción experimental. Y ahí pues, preguntamos mucho sobre qué significa experimental, qué a la gente como del medio por experimentar, o complicar explicar el término experimental, o si en cambio dejar un poco suelto, ¿no? Y pues os confieso que mente es un debate que aún no se ha solucionado, creo que son precisamente tratar de no solucionarlo nunca, ¿no? Entonces, o sea, no quisimos dar, por un lado habíamos podido decir, no sé, el equipo de animación fue el tiempo experimental, fue una entidad, mezcla de técnica, estética, absurda, no sé, habíamos podido de repente dar una serie de etiquetas. Hemos preferido no darlo también porque, por un lado, el término experimental se maneja mucho y creo que es como un ente usado, pero no necesariamente tiene esa definición tan cerrada, pero todo maneja, ¿no? Y no solo con la animación, con el cine, con las artes, música, pues, con todo. Y entonces, pues, dejando la pregunta abierta, o sea, ¿crees que estás viendo lo mismo que yo? Creo que tiene más que ver la posición de la mirada, ¿no? Y la posición del ejercicio del ver, más que con las reglas técnicas o de, sí, o de, ¿no? O de estética cerradas. También ustedes que piensan que esta pregunta es muy confusa. Sí, acá estamos, ¡ah! No, alguien también, quiere. Os quería preguntar, o sea, si ustedes piensan que esta pregunta que es, ¿crees que estás viendo lo mismo que yo? ¿Es muy confusa o cómo la interpretan ustedes? ¿Alguien? Están silenciosos. Pero, o sea, tú también me puedes contestar. O sea, nosotros nos tiene bien saber también la respuesta. Claro, la respuesta más clara la tendremos a la hora de ver los cortometrajes, ¿no? Porque mira, bueno, así lo han leído. Pero si tú, por ejemplo, abres una convocatoria y dices, ah, bueno, esa convocatoria te pide un cortometraje de animación y te lo abre con una pregunta que es esta que os estoy diciendo, pues está bien ver cómo la gente va a responder, ¿no? Porque realmente pues, es un poco también sorpresivo lo que puede pasar. Uh-huh. Y entonces, pues, ahí está un poco esta visión de animación. O sea, yo creo que también es un poco es que, ¿no?, una prueba, ¿no? Y intentar ver, de darle un giro, si ser demasiado categóricos, cerrados o académico, sino pues dejando un poco más bien a los creadores la capacidad de interpretar esta frase. Y ahí está, entonces no sé si... la pregunta. Digo, ya cerró la convocatoria, es una lástima, porque si hubiéramos hecho antes tal vez se podía preparar un pequeño corto, ¿no? Aunque fuera un minuto y medio, porque realmente... digo, también animación casi siempre ha premiado, ha intentado hacer circular un tipo de animación distinta, ¿no? O sea, no la más premiada de los festivales. Entonces, eso también es para tomarlo en cuenta. O sea, realmente yo creo que nunca había vuelto a ver cortos de animación mucho por el mundo. Creo que no fueron muestras en que específicamente nos pedían animación, ¿no? Entonces, ese es un poco el foro y eso que os digo, un espacio pequeño. Ya un poco la palabra ahí, si quiero os cuento más la programación, ¿no? Si quieres, vemos otros cortos y sigues contándonos después de eso la programación. Perfectosa, y aquí es Esteban. ¿Perdón? Que si quieres, podemos ver Ventosa. Ventosa, ok, listo. Para donde está Esteban, sí, tiene más sentido. Ok. Ok, chao. Chao. Hola. Hola. Hola. Listo. ¿Acabamos de ver Ventosa? Lo acabamos de ver. ¿Alguien quiere hablar un poco de eso? Ok, ya yo me suelte, ya tiene preguntas que hacer. Sí. Tal vez tú tienes preguntas que hacer, Viviana. Pues yo creo que mejor las preguntas hagámoslas al final, mejor. Okay. Y charlemos. Bueno, pues entonces fue de la primera convocatoria de animación, pero esta fue comisión, pues eso, dieron un cierto dinero y nos dieron el tema que era deterioro ambiental. Realmente estaba viendo, yo lo que quise hacer fue un retrato de una ciudad enferma, un poco con la visión que tenían los sociólogos que empezaban a estudiar las ciudades en el siglo XVI, que la empezaron a tratar como por... que decían que era un ser vivo, que tenía que tener arterias de ida y venida, como cualquier ser vivo. Entonces lo empecé a tratar así y pues eso fue lo que sucedió, un poco una mancha voraz que iba iba viviendo después de todos los derroches que se pueden conocer en la ciudad, pues de ahí iba surgiendo esta mancha que se iba como apoderando un poco y tal vez generando un colapso a nivel respiratorio de la ciudad. Y al final siento yo que un poco positivista o positiva la animación que dice que bajando el ritmo un poco a la ciudad, pues se puede respirar, podría respirar la ciudad tal vez nosotros. Okay. No sé si quieres explicar un poco cómo funcionan las obras comisionadas, pues si hay como una preselección o cómo funciona. Os contaba, o sea, las obras comisionadas también puede decirse como si el foro se transforma en una pequeña productora y encarga muchos meses antes del festival a 4 artistas que luego empezaron a ser 3 hasta desaparecer, porque por ajustes presupuestarios, o sea, pensáis también que todo esto, como os decía, pertenece a un tejido cultural, a una serie de instancias gubernamentales, ¿no? Y que hay negociaciones y los presupuestos cambian. Y entonces, curiosamente, Animación empezó con más dinero del que tiene ahora, ¿no? Entonces, también ahí a nivel de gestión tú tienes que ajustar un poco el programa del festival. Y las comisiones, la verdad, muy bonito, a mí siempre me ha gustado mucho porque era era como si tú fueras un agricultor, dices aquí, o un mecenas, ¿no? Un agricultor a mecenas como de los antiguos. Y tú dices, a mí me gusta este animador y este animador te voy a dar este dinero, que por cierto siempre era poquito también, para que haga este trabajo para el festival. Respetando el tema de cada edición del festival, entonces, ese año, que fue el primer año, era ecología, deterioro ambiental, etc. Y Esteban fue uno de los artistas convencionales. Y así ha ido cada año. Y este año, desafortunadamente, tuvimos que quitar esa parte del foro por falta de recursos. O sea, es que se hacía muy complicado gestionar unos recursos que siempre llegan tarde porque son públicos para desarrollar una animación, porque pues, porque sabéis bien que se necesita el dinero desde, casi desde el principio, ¿no? Y luego, pues ahí sobre las formas de producción también había mucho que decir, ¿no? Sobre el dinero, no el dinero, cómo se produce en cada país, cómo son las ayudas a animación en cada país, que son estructuras distintas. Entonces, los comisionados eran como una pequeña curaduría, el director del festival, el foro, decidía quién. Y en ese entonces, pues es un poco curioso, ¿no? Porque luego ellos eran más jóvenes, o sea, en su forma de trabajar ha cambiado mucho. Y lo que sí siempre me gusta decir es que creo que el DVD de animación suele decir, no, pues no tenía alguna portada, a ver si la vi. Este es el año pasado, creo que ya tiene. Este es el de la astronomía. Este es el de la ecología. ¿Y qué más tenemos? Y este era del futuro. Este era del futuro. Entonces, creo, o sea, estos objetos, ¿no? Que son sencillos de BT, en realidad entre ellos está como sentado buena parte de la historia reciente de la animación mexicana. Entonces, en realidad, pues tienen un gran valor, ¿no? En ese sentido. Y no sé, pues, cómo están ahí a nivel de infraestructura, de bibliotecas, de archivos y tal, pero aquí nada. Entonces, ese material, pues, sí es muy importante, tiene mucho valor histórico, ¿no? De historia reciente, pero es histórico ya. Y eso, y como os contaba, pues, por razones más de carácter presupuestario, este año no lo pudimos hacer, pero puede que el año que venga sí lo volvamos a hacer, quién sabe, ojalá. Sí, o sea, porque sí es. Siento mucho de existencia eso. Sí, esto que pasemos casi sin dinero. Okay. Se comisionaban las tres nacionales y una internacional. Eso también le daba como una visión un poco de qué era lo que se estaba haciendo por. O sea, sí, siempre se intentó darle bastante peso, digamos, a los animadores jóvenes y mexicanos. Bueno, jóvenes, viejitos tampoco fue mucho. Y tampoco consagrados, así que se diga tampoco, ¿no? Entonces, es normal, o sea, es una producción muy, muy reciente, ¿no? Y creo que el masivo sirvió, hombre, es una cosa que cataliza o de repente visualiza y le da forma a todo este disperso, desordenado que no tiene el canal de salida. Es un poco, ¿no? También el deber horario, creo, de los festivales, porque si no, ¿para qué? Entonces, pues, esto. No sé si quieren ver otro corto. Sí, está bien. ¿Tú dirás cuál? Podemos ver el de Eric. Ya lo vieron, ¿no? El de Eric no. Invasión. Ah, invasión, sí. Es el de las estrellas, de la astronomía. De la edición de la astronomía. Ah, no. Entonces vamos a ver ese. Vale. Hola. Listo. ¿Ya lo vieron? Ya lo vimos. Bueno, ese trabajo es de Alberto Mar, otro animador mexicano. Alberto es un animador rarito porque es un animador que de repente pues hace cosas muy independientes, ¿no? Para festivales y tal, pero es, en realidad es director de Anima Studio, que es uno de los, pues, igual el único macro estudio de animación que produce largometrajes de animación comercial y que se distribuye en salas. Hasta en Estados Unidos y todo esto, ¿no? Entonces, esa era de Alberto Mar en otra época de su vida, ¿no? También, y es como también, pues, un poco eso, ¿no? Yo creo que también, en parte, Animasivo, pues, dio la posibilidad a algunos jóvenes animadores de empezar a crear una pieza y mostrarla por ahí, porque además del Festival en México, luego mandábamos los DVD a museos o a otras muestras o muestras itinerantes, bueno, un poco como estamos haciendo con ustedes, ¿no? En versión virtual, pues así está David Masivo. Por ejemplo, Esteban luego fue invitado, de hecho con Ventosa, ¿no? Fue invitado a, en Francia, a París, gracias a Ventosa, y nos lo cuenta mejor. Era una exhibición de videoarte que tenía que hablar sobre las calles y pues, afortunadamente contactaron a David Masivo y pude ir y mostrarlo de dos años. Sí. Y entonces, yo no sé si ha quedado claro, pero ahora lo va a contar Esteban con otras palabras, si ha quedado claro una cosa que creo que sí es importante, ¿no? Es un poco este giro, este cambio respecto a las cuatro ediciones pasadas que eran... Hola. Perdón. No, tranquila, aprovechamos y vimos otro corto. Vimos Eric Dyer. Ah, ok. Eric. Entonces, bueno, estábamos en el punto en que, para usar las palabras de otro Esteban, les va a explicar un poco la idea de este año, ¿no? Okay. De pronto, no sé si pasa mucho en Colombia, pero aquí dices animación y piensas en las dos o tres películas que se han hecho a nivel comercial de 2D o 2D digital y un poco la serie del Chavo y de animación y de pronto el género de animación o la palabra animación solo significa eso. Y justo con este, pues con el propósito de animativo de empujar nuevas visiones, nuevas estructuras, pues quisimos mantenerlo como una pregunta para que fuera... para que no se encasillara en una técnica en especial o en una narrativa en especial, sino que fuera, bueno, muéstranos cómo es que tu ojo, cómo es que funciona tu ojo, cómo es que funciona, ya sea químicamente tu ojo o lo que tienes de percepción hacia la animación, pero esperamos que no lleguen, esperamos que lleguen más visiones sobre lo que se puede trabajar en... repercusión perceptiva, sí, como más de percepción más que de técnica. Entonces, justo por eso la palabra experimental o experimentación la quisimos borrar de esta edición, sino que fuera cuestión de percepción que abriera la mente un poco. Supongo que un poco también, mientras pensábamos en la pregunta, ¿no? En el título de una convocatoria. Sí, era un poco, y Esteban lo explicaba muy bien, o sea, era un poco bueno, desde dónde me posiciono cuando veo algo, ¿no? ¿Cómo registro esto que se usa mucho así, ¿no? Esto que no ha sido registrado, ¿no? A nivel de visión, de ejercicio, del ver, de la mirada, del sujeto que mira. Entonces, como hablamos de imagen, hablamos en concreto de imagen en movimiento y en concreto de imagen animada, pues finalmente comparte, ¿no? Todo este problema de la percepción con todas las artes, ¿no? Entonces, ahí ha estado un poco el juego. Que repito, o sea, vamos a ver las respuestas y pues, os mandamos, ¿no?, los resultados para ver también hay que opináis vosotros. Y no sé, por ejemplo, a Miguel le preguntamos ahora qué pensaba de esta pregunta y ahora os lo dice él. Hola. Bueno, pues... Ah, bueno, sí, pues yo estoy gestionando ahora una curaduría con especial posibilidad de una exposición que estamos haciendo sobre videoarte en Latinoamérica, se llama Cosmovideografía Latinoamericanas, en donde fui invitada por gente que está organizando el evento, tiene tres dimensiones, una de videoarte, otra de videoperformance y una de animación que es la que yo tengo a cargo. Y pues resulta que hay como cierta afinidad como con el tema, entonces resulta que la pregunta de qué es lo que tú estás viendo, o tú estás viendo lo mismo que yo, pues está muy interesante porque también, pues por los circuitos comerciales, por los circuitos del arte y eso, existe como una cierta forma de pensar lo que es animación, incluso lo que se espera de animación, pero la situación en la que la gente que va a ver animación tiene ciertas expectativas sobre lo que va a ver, tiene ciertos prejuicios sobre lo que quiere la animación, que Así es, Teo. También está. Disculpa, cosas de niños o supernarraciones o historiecillas, cosas así, pero hay muchos aspectos de lo que psicológicamente se transmite como pensamiento desde pues en la animación y en general desde cualquier otra cosa, y a mí me parece muy interesante eso de estar viendo lo mismo que yo, porque pues es una pregunta que parte como de un momento de sorpresa, ¿no? Como que eso es lo que usted vio, qué fue lo que yo vi, ¿sí? Como que fue eso que estuvo ahí, lo que vivimos, ¿no? Pues en un momento a través de una animación, ¿no? Exacto. Y también, como decía antes, decía, no saber que hemos visto bien, vamos, no poder hacer esta operación de conocimiento tan común y tan clásica con la educación universal, tanto que seguimos viendo Blanca y la botella no es ella, o sea, que como el reconocimiento del personaje, el icono del personaje, pues Disney o Pixar y tal, se reconoce su historia, que es siempre una historia de una feliz, ¿no? Dentro de gran palabra de maravillas, o sea, nadie está diciendo eso, pero ¿cómo están haciendo? Pues esta situación del mundo, no es solo animación, mucho menos, pues se ha permitido estar interpretando, se ha visto un poco de esta relación bastante autónoma entre infancia, narración, personaje, animación. Sí, o sea, con animal. Entonces, de ahí, pues, en todo lo que hay, yo creo, es la hibridación con otro tipo de repente. Entonces, no sabes si lo que estás viendo es un barco, o si lo tienes, de repente, no sé qué. Es un poco, ¿no? Es claro también medios en ese sentido. De hecho, tengo textos, muchos de los trabajos que han venido, que han llegado, algunos probablemente mezclan cosas de imagen real, de video, con trozos animados, por ejemplo, ¿no? Eso es una sensación que tengo, bueno, que algo de también. Entonces, bueno, creo que sí es eso, o sea, es de repente pensar espacio distinto y que le ocasiona otra producción de tener actividad, porque si no, pues olvídate, ¿no? Y no se van a ver de ninguna forma. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé cómo es el circuito festival en Colombia, pero sí me han empezado a ir a festivales, total en Europa, ¿no? Y tal. Y bueno, y tiene una estructura, son muy bellos, otros menos, tiene una estructura muy clásica, o sea, curso, las piezas ganan, circulan mucho, porque también la pieza audiovisual tiene un agotamiento, o sea, si tú produces una pieza, sobre todo una pieza animada que se tarda bastante en hacer, esa pieza luego explota, o sea, pasas de la fase de producción a la fase de distribución y la tienes que mandar a todos los festivales, no, casi todos, bueno, los que hagan, pero tiene un tiempo agotado, no puede estar 10 años con la misma pieza, te quiero decir, intentar mover la monta para que entre la red de festivales y se vaya moviendo hasta que no se agota, ¿no? Y eso le pasa a las pelis, mira, más grande, le pasa al videoarte, también, pero el videoarte no tiene nada. Tengo más difícil que la animación. No sé, pero es que esas tienen un tiempo, ¿no? Y entonces está bien, o sea, siempre festivales están bien, son plataformas, son formas de hacer ver, hacer contacto, de crear comunidad, pero el festival solo de verdad que no sirve. Entonces ahí es como, ¿no? Estábamos hablando algo, por ejemplo, Moebius, ¿no? Es con, ¿no? Creemos que sea colombiano. Yo creo, sí. Sí. Qué bien que no se sepa de dónde es, porque como es un archivo online, es uno de los intentos de, digamos, como resguardar la producción y reunir y ordenar y clasificar, ¿eh? Pues la producción, cada, no sé si tú me puedes decir, pero es también el equipo que está detrás. Es, Sí, de Moebius, es decir, Letras La Viña y Juan Camilo González y un poco Carlos Santa, que son animadores colombianos que se preocupaban mucho también, y bueno, y profesores, que se preocupaban mucho por comprar un espacio virtual donde se pudieran mostrar animaciones. Y pues la idea era así, como hacer una librería. Un trabajo que es muy sencillo y que de repente parece obvio, pero no es tanto, ¿entiendes? Porque tú puedes tener YouTube, pero YouTube no es un archivo organizado, YouTube es un lugar donde entra de todo muy confuso, donde de repente, o sea, ya mejor primero mucho mejor, pero te quiero decir, otra cosa es que tú organizes un material, como por ejemplo podríamos hacer con esos DVD, Eso todo se digitaliza y se mete en internet, sobre todo después de la vigencia de la pieza audiovisual, o sea, porque no sé si sabéis, pero muchos festivales te piden que no esté en internet, ¿no? Claro, sí. La pieza no esté en internet. Entonces, hay un poco el conflicto de una industria que para mí es un trabajo, modelos bastante antiguos, y por el otro está tu forma y tu derecho como creador y como espectador o usuario, ¿no? De la animación, de ver de forma clara, ordenada. Hasta ¿no? Puedes completar el trabajo de un archivo online con entrevistas, con textos, hacer una revista digital, o sea, un archivo de repente es multimedia, en el sentido que puedes trabajar con muchas cosas. Claro, para reunir a la gente, ¿no? Para que no se espere que otras personas están haciendo cosas que a uno le pueden interesar como creador también, incluso para bueno, curadores como Lucía o en fin. Bueno, y esto es un poco, no sé, también me gustaría saber qué pensáis vosotros de esto, porque también hay para saber si estamos haciendo bien o mal. O sea, es importante, digo, la mayor respuesta a la pregunta, ¿crees que estás bien de lo mismo que yo? Serán los cortometrajes. Claro. Pero también nos depende saber tú como creador o como animador, te ves como desplazado, confundido, ¿eh? O que sabes leerle, responder de alguna forma. Yo quería hacer una pregunta acerca de, bueno, pues la idea del festival, pues a mí animación me parece muy chévere y como que desde que lo vi el año pasado sentí que sí tenía algo bastante distinto como otros festivales y un poco los foros y como los conversatorios giraban hacia temas que no tenían mucho que ver, pues que tenían mucho que ver con el tema y quería saber si este año también iban a haber como conferencias y charlas que, sí, digamos, sí, que ayudaron a resolver esta pregunta, que es una pregunta muy importante para todos los animadores que estamos buscando como esas formas distintas de creación. Sí, la pregunta es... La pregunta es como, sí, como las los apoyos a esta pregunta no solo son pues, los sí. cortos y la convocatoria, sino como qué charlas y qué están pensando. Sí, sí, claro, la convocatoria es como sirve un poco como centro, ¿no? Entonces tú empiezas a pensar esta pregunta y luego dices, bueno, he lanzado esta convocatoria con esta pregunta y tengo que construir alrededor una programación, está ya fuera de convocatoria. Y entonces, bueno, ahí un poco por las preocupaciones que os he contado, o sea, ya se nota, ¿no? En la cuestión del archivo, del resguardo, de conservar y tal, pues mucho va en esa dirección, o sea, se presentan proyectos dentro de los cuales hay animación experimental, artística, de autor, o llámala como sea, pero no, no. Entonces, son proyectos que de alguna forma han funcionado, ¿no? Como archivo. Y claro, son proyectos extranjeros, mal, porque tienen más recursos, básicamente, porque las políticas públicas dan dinero para crear ese tipo de cosas. Entonces, hay un proyecto que se llama Animate Projects. Ellos trabajaron con dinero público para construir como un gran archivo de animación experimental inglesa. Hay trabajos de todo tipo, si os podéis meter en el plano porque está súper bien hecho. Entonces, por un lado viene el señor que curó todo ese trabajo, ¿no? Un trabajo de muchos años, o sea. Y además muestran de su archivo, ¿no? Está filmado, pero también hay gente pues, muy joven, o sea, hay piezas. Es que lo tenéis que ver porque además van actualizando sí. como empiezan y así hay muchos animadores. Y es, o sea, para mí es un buen ejemplo de cómo sería un posible utópico archivo de América Latina sobre animación. Porque es mucho más que un archivo, es una herramienta, es una herramienta, pues, ¿verdad? Es un museo, no sé, o sea, es una super herramienta. Y luego, bueno, va a venir Ulrich Wegener, es el director del film Stuttgart, el Festival de Stuttgart. Y él también ha trabajado durante muchos años en colaboración con el Goethe sobre la historia de la animación alemana. Y al final han producido como 6 DVD. Siempre, claro, siempre son selecciones, ¿no? O sea, siempre de cortas, ¿no? Pero es muy interesante porque pues, pasa por ahí, está como 50 años de historia alemana a través de la animación. Entonces, pues, está toda la cuestión de la guerra fría, de la propaganda socialista, Por otro lado, cómo cambia el imaginario cuando cae el muro y se abren los mercados y también la industria audiovisual se abre a otras cosas. O sea, es muy interesante como la traducción desde los hechos políticos, sociales, hasta la traducción en imagen y imagen animada. Y hay que ver qué poder instrumento activa la animación, ¿sabes? Política, hablando, sobre todo si hablamos de la República Socialista Alemana, ¿no? Hasta cierto punto. Luego viene una chica que se llama Mipa, una traje, que ella trabaja en performance multimedia, invitándola con animación. Entonces ella es como, no sé, entre arte escénica, diría yo, y performance multimedia y experiencia cinemática, un poco también de estas que dicho. Eso se puede hacer, no sé, a mí, porque yo no soy muy ingenua, ¿no? Por esas cosas de mí. Y la veo, o sea, que tienen ese punto un poco mágico, ¿no? ¿Y qué más? Ah, y luego, pues, tiene Isabel Entera, también la conocéis porque es más la esfera iberoamericana, que igual es un poco una Cecilia Traslaviña en versión vasca, ¿no? Sobre esta opinión, trae muchos años trabajando, que le he hecho mucho para la educación, que ahora, por ejemplo, ella está en India, por producción, le trabaja mucho en la universidad en India, está, que no sabe usar el AdFlex, o sea, estas personas que, pues, ella estudió con AdFlex, entonces, tiene pues, gente ya con una cierta trayectoria, ¿no? Y tiene, pues yo veo más del mundo, para empezar del dibujo, luego del video, y luego por algún caso, por una cuestión más de evolución, se da la animación. Eso. Y luego os contamos la última vida. Es una cosa que es una pequeña convocatoria que queremos ya fuera de formato. Pero sí. Esto. Pero te la voy a contar un poco. Pues, esta convocatoria va a salir. Tenemos una hora de espacio, una hora de espacio dentro del museo grande aquí en el DF, que queremos pues, ver qué se está haciendo en México. Sí, en la sede nacional. Sí, en la sede nacional. También es la sede nacional. Queremos ver qué se está haciendo con el término animación, pero a nivel de representación en vivo, como puede ser la danza animación y o cualquier espectáculo o proyecto que involucre un poco a la animación o al tratamiento cuadro a cuadro, o lo que se entienda por eso, pero pues de esta experiencia, de esta, no me digo que sea lo primero que se puede, como solamente que se pueda vivir ahí. Y un poco eso es porque, bueno, porque muchos artistas de todo el mundo lo están empezando a generar, a involucrar la animación, y a nosotros nos interesa mucho que, pues, saber de esta dualidad del animador que siempre mantiene su culo en la silla por 10 horas un día o 15 horas un día. Y de pronto, pues, también son artistas muy energéticos que buscan otro tipo de calidad a sus piezas, y esperemos contar con una buena convocatoria. Sí, una vez una animadora que se llama Ana dijo que de repente el formato como canal le estaba muy ya se sentía esa pantalla y a ella sus que le gustaba claro, y que salirse de esa pantalla, ¿no? Y me parece una imagen muy bonita, o sea, porque realmente yo pongo esa convocatoria, por ejemplo, ese punto, ¿no? De salir de ese cuadrado monocanal que ya es nuestra herramienta de trabajo, nuestra máquina de producción, nuestra máquina de visión, ya sea en el móvil o en el frente, ¿no? Pero es cuadrado. Y entonces, pues, esa cosa que se va a llamar fuera de formato, ahora nos vemos. Un poco eso, ¿no? Llevar que de repente sí usa pantallas, pero de otra forma. Un poco así. Ok. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Hay algún tiempo que Miguel pueda darnos de su curaduría? Sí, está bien. Sí, claro. Bien, bueno, pues ya les había adelantado un poco y pues yo soy animador y de mi experiencia como animador, en toda esa gestión que lo hace con sus piezas, y eso mandándola a festivales, mandándola, bueno, también como a convocatorias de exposiciones de arte o lo que sea así, porque tiene como ese carácter híbrido, ¿no? Que puede ser la animación como una pieza de arte, como en el medio del arte, o puede ser una pieza de cortos audiovisuales o lo que sea. Entonces, de ver eso, también de ver cómo muchos de los festivales tienen unas formas particulares, cómo los grupos de curaduría también tienen como unas metas propuestas, unas metodologías y unas temáticas y eso. Entonces, me di cuenta que, pues, al menos, pues, de experiencia propia, me di cuenta que hay muchas animaciones, hay muchas creaciones que tienen muchas dificultades de mover porque sus temáticas no cuadran, porque sus intereses conceptuales de pronto tampoco son los que se busca por parte de los curadores convencionales. Entonces, esa parte de animación que yo estoy haciendo, de la que estoy haciendo la curaduría y estoy de cosmobiografía, pues busca un poco pues yo busco seleccionar unos trabajos que tienen como un tipo de pensamiento que va un poco por fuera de eso. Y a pesar de no ser tan perceptivas hasta el momento, sí tienen mucho vínculo con la posibilidad de comunicar otro tipo de experiencias a partir de la animación, que tiene como la potencia de realmente crear lo que uno quiere, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas de la animación, y en esa medida, pues, restringir sus contenidos, sus metodologías a los prejuicios comunes de los festivales o de muchas curadurías en arte, eso, pues, resulta bastante limitante, ¿no? Y hay mucha gente que está haciendo cosas en su independencia como creadores que vale la pena mirar, y pues viendo las cosas como el conocimiento transmitido a partir de ciertas piezas, de pronto no un tema en particular, también uno puede encontrar, digamos, la construcción de los enunciados para el espectador y ponerle también animaciones como unas piezas importantes para analizar, así que todo tenga una dinámica de narrativa distinta, todas unas técnicas diferentes, y que en cierta manera lo que yo espero que se pueda construir, al menos en la teoría que yo estoy haciendo, es generar el espacio para que la gente también se cuestione acerca de lo que realmente se puede hacer en ese medio y la relevancia que tiene ese medio, tanto como arte como piezas audiovisuales, y que posiblemente lo que la gente está acostumbrada a ver en ese campo. Entonces, pues esta es una curaduría de una exposición, no sé si vaya a tener como continuidad como un foro o festival, pero pues lo estamos haciendo esta vez, seleccionando trabajos. Tenemos muy poco presupuesto también, pero contamos con apoyo de ciertas instituciones para mostrar las cosas. Vamos a enseñar una página donde ustedes posiblemente, pues, por medio de, ¿cómo se llama ella? De Viviana, puedo de pronto mandar el link para que vean, porque pues el proyecto, además de mostrar las piezas, también busca o entrevistar a los autores que las hacen, para tratar de mirar a ellos cómo ven las cosas, cuáles eran sus objetivos a la hora de crear ciertos trabajos. De pronto, entrevistados de una manera en que surjan ciertas preguntas que no son las preguntas convencionales de qué se trata o qué querías decir tú con eso, sino de pronto qué decisiones tomaste, qué las tomaste, qué referencias, sin tratar de hablar con los artistas que hacen estas animaciones también de un modo que acerque a la gente un poco a los procesos creativos, y también de darle relevancia al pensamiento que está detrás de cualquier generación de arte, y que en general, pues, al menos desde mi perspectiva, no contempla esa parte, sino siempre una temática, escribe como la presentación de los trabajos. Mucha gente está acostumbrada a este tipo de dinámica de interpretación y mismo de lo que espera de las obras. Entonces, un proyecto hecho por artistas, con trabajos de artistas, y esperamos con la gente que lo estamos haciendo que se pueda hacer algo un poco distinto de patrullar el espectro de lo que se muestra. Se hace. ¿Cómo se llama? Se llama Cosmovideografías Latinoamericanas. Sí, no, del nombre realmente no tengo mucha historia, porque pues yo fui invitado por la gente que empezó a hacer la gestión y el título ya estaba esto, pero bueno, yo creo que es bastante explícito, ¿no? Pues bueno, puede armarte ahí. ¿Cómo estás eligiendo a los artistas, a los animadores? ¿Son? Pues, les voy a contar la experiencia que tuve. A mí me invitaron y mi invitación era, la única restricción que yo tenía como curador para mi sección era seleccionar artistas que vieran de Latinoamérica, que no fueran necesariamente nacidos ahí o que nacieran, o que hayan nacido en Latinoamérica y no vivan necesariamente ahí, como que bueno, pues vivir acá. Pero yo empecé a hacer, digamos, siempre yo no he sido curador, pero uno tiene como animador o como artista en general ciertas obras conocidas o lo que sea. Y empecé a trabajar con esas, pero resulta que empieza a ver ese conjunto de obras conocidas que uno tiene pues en este momento por internet y por lo que sea, son de todo el mundo, ¿no? Entonces uno tiene gente que son polacos, checos, japoneses, españoles, ¿sí? No es una cuestión tanto de geografía. De cuando a mí me propusieron esto, pues yo empecé a hacer investigación sobre lo que pasaba en Latinoamérica o por gente que vivía en Latinoamérica, y empecé a ir a emitirme a muchos sitios como Moebius o otros blogs, otras páginas, buscar copiar este tipo de trabajos, que pues es una lástima, pero la animación de verdad como que es un medio que tiene en este momento con mucha relevancia en la hora de producción, pero en internet no hay como, sí, digamos, gente que se dedique tanto a la animación desde el punto de vista artístico y no cinematográfico o cosas así. Entonces, pues uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Pues, de la necesidad de que existan como estos factores de reunión de los trabajos para que la gente se pueda dar cuenta cuál es realmente el espectro de lo que se está haciendo ahí. Entonces, lo que yo he hecho es una investigación por medio de gente que conozco, de estos focos de reunión de trabajos, además, por investigación propia de yo contra Vimeo, yo contra YouTube, pues que. Sí, también, por ejemplo, no existen casi aplicaciones en español sobre animación, casi no existe lo que se escribe o todo lo que está vinculado a la publicación periódica, ¿no? Porque la académica, de concreta, porque está en inglés y en español muy material. Yo ahora solo me se me ocurre esta, una revista digital que se llama Conatmas, que la hace la Politécnica de Valencia, y pues es una revista online que lleva haciendo un número al año. O sea, porque investigan mucho, porque son muy académicos, ¿no? Pues entonces investigan y escriben una cosa al año, lo que hacen no casi no las hay, ¿no? Eso también es. Entonces, eso es como lo que está dentro de cualquier forma artística, ¿no? Cada forma artística tiene sus estructuras y tal. Pero bueno, supongo, por ejemplo, que usted está aquí, es como, ¿no? Claro. Un ejercicio formado de cómo poder hablar de estas cosas en videoconferencia, por ejemplo. Eso. Y ya. Sí. Hay otra cosa que a mí me gustaría añadir, y es que, pues, que en esta investigación que yo he hecho, en las formas que he podido hacerla, también me he dado cuenta que de artistas, pues de productores de animación latinoamericanos, de video experimental, también hay muy poca participación en festivales internacionales. Y no creo que sea por una cuestión de calidad, pero yo creo también que es una cuestión de mundo de las convocatorias, de que la gente realmente, como decía Lucía hace un momento, se ponga en el trabajo de mover sus trabajos a través de convocatorias, de festivales, porque yo sé que hay muchas cosas muy buenas, pero realmente lo que uno puede festivar es esto, como de los proyectos seleccionados, que son muchos, la gran mayoría son gringos, ¿no? Y no creo que sea necesariamente por una cuestión de calidad, sino por una cuestión de gestión. Gente, porque pues yo me he dado cuenta que y conozco gente que tiene mucho talento y uno ve realmente los trabajos que quedan en muchos festivales y eso, y uno dice que pues hay una calidad muy competitiva, y pues la respuesta que yo le podría dar a eso es que la gente no hace suficiente gestión para poder mover sus obras. Hay muchos festivales que tienen unos fees, ¿cómo se dice? El coste. Sí, pero hay muchos que son tweets para cosas multipantalla y cosas así, que vale la pena buscar. Pues si uno está como con ganas promover su trabajo y de seguir haciendo animación, pues es una tarea que tiene que hacerse en algún momento de buscar cuáles son los estudios que son acordes, qué posibilidades hay, cuándo son las convocatorias, y pues es un trabajo tedioso porque cada aplicación implica un trabajo y todo eso, pero pues vale la pena porque de los festivales cortan los cortos un año o 2 años antes de la fecha en la que se corta la edición de hecho. Pues yo invitaría a la gente para que de verdad se ponga las pilas. Hay muchas páginas de convocatorias de festivales, de cosas mixtas como puede ser de arte experimental en video, también festivales de cine que tienen unas secciones de cortometrajes, todo así, de la animación, todo puede vincular, porque se encuentra como en un punto intermedio entre cosas de arte y cosas de cine, entonces, pues hay tanto. Por eso creo que el video arte lo tiene aún peor, por lo que la animación comercial, o sea, es un labor que tiene el cine, tiene las ferias, tiene la televisión, o sea, tiene un circuito muy comercial, ¿no? O sea, es como si la animación de repente puede conquistar muchos distintos, ¿no? Creo, la de cine, la televisión, pues, cine y el videoarte es el peor. El mejor bueno, eso era un poco, ¿no? ¿Sí, se entendió? Sí. Quisiera, ¿alguien hacer alguna pregunta, comentar algo? Bueno, ustedes comentaban que habían cambiado un poco con relación a los años anteriores la temática de las animaciones. Este año pues pusieron un tema un poco más abierto y antiguo. Me gustaría saber si el hecho de que hayan cambiado, o sea, no un tema específico, sino poner una pregunta abierta, ha ampliado la posibilidad de que haya más participantes dentro de la convocatoria. Creo que la finalidad del cambio no era tener más adeptos o más, que entraran más a la convocatoria, sino sí estábamos muy interesados en que cambiara el giro del festival o del foro y que fueran otras voces visuales las que viéramos y ya no las que se repiten tanto una y otra vez el festival. Y bueno, otra pregunta que quería hacerles era, la animación mexicana y la latinoamericana no participa mucho en festivales internacionales precisamente por el problema de gestión que comentabas tú. Pues yo también considero lo mismo. Sin embargo, creo que la animación mexicana tiene un fuerte con respecto a la cultura, pues la cultura mexicana pues es muy representativa, es muy marcada. Uno piensa en cultura mexicana y pues es llena de colores, llena de muchas cosas características. Y pienso que es un fuerte de la animación mexicana. No sé cómo lo ven ustedes, si la animación mexicana debería, no sé, como arraigarse más a esa cultura para participar en festivales internacionales, o al contrario, como alejarse de ello. Pues, mira, yo tuve una experiencia curiosa, que fui a un festival de animación en Moscú, Rusia, y me pidieron que hiciera una selección de una hora o media hora, no me acuerdo bien, de lo que yo consideraba como animación contemporánea mexicana, y pues ya hice mi selección, la vieron, y hubo una señora que se levantó y dijo, oye, pues en México hace calor, en México tienen playas, ¿no? En México son felices. Y dice, ¿por qué me muestras esto aquí? ¿Por qué me muestras estas cosas tan tristes, tan duras, tan, no sé, más fuertes, ¿no? Y creo que tiene un poco esa pregunta con la tuya, que una cosa es la artesanía mexicana llena de color, otra cosa son los cuentos llenos de otras cosas, no sé, pero la animación es también solo una herramienta, y para mí la animación buena, la animación fuerte que se está haciendo en México, es tal vez no es tan apegada a lo que tenemos como concepción, como cultura o imaginario mexicano. No es tan apegado porque está hablando de nuestra realidad, y tal vez los que estamos haciendo animación no vemos Digo, no es que veamos un apocalipsis en México, pero también queremos hablar de las realidades que está viendo ahora y pues es por eso tal vez un poco más monocromática. O sea, también creo que, no sé, o sea, no sé, a veces, o sea, sobre el folclore, los colores, un cierto imaginario que se exporta muy bien, o sea, se exporta muy bien, pero creo que sí, más bien a nivel de artefacto, ¿no? De igual con los textiles, con mucha artesanía mexicana, ¿no? Yo creo que estamos como a un nivel también donde usar siempre, referirse siempre a un misterio, un imaginario local, no sé si favorece del todo, ¿no? Depende también de qué tipo de trabajo estamos haciendo, pero creo que hay lenguajes comunes, lenguajes de otro México, ¿no? Ese México que no tiene color, ese México que pues, finalmente también es en parte más dramático. Realmente creo que ellos trabajan en una dimensión hiperconectada y digital, en donde si eres mexicano, pero un poco como decía Miguel antes, o sea, la geografía también de repente no significa necesariamente tu cultura, tu folclore, tu plaza, tu comunidad, ¿no? Porque de repente vivimos en una esfera que es la de Internet, que es global, entonces tú recuperas partes de tu biografía, pero también estás siempre viendo cosas, ¿no? Y de repente tienes que trabajar en Rusia, tienes que hacer cosas en Rusia o donde sea, o sea, es como, es difícil, ¿no? Pues, supongo que siempre hay una parte de biografía detrás de una pieza, o no, igual no, o sea, no lo sé. Pero es como un poco, de repente, como en México hay mucho color en la artesanía mexicana, pues, para las animaciones, son felices de colorear, ¿no? Yo, porque además tiene como cara de la moneda que colore, tiene nada, ¿no? O sea, entonces, y es un país también que tiene, por ejemplo, mucha relación con la muerte. Entonces, o sea, es curioso, ¿no? Porque es un país, como tú bien dices, con coreano y etcétera, ¿no? Y de gente alegre, pero pues, no sé, eso igual tal vez es un poco un estereotipo, porque también es un país muy oscuro. No sé, tampoco es mexicano. Pero también es un poco también como que una animadura hoy en día, o sea, crea desde su territorio, desde su escudo, desde tal colonia, desde tal ciudad, pero también crea en un universo conectado, entonces es muy difícil no separar ahí lugares, ¿no? O lugares de influencia, supongo. Pues luego Esteban tiene otra experiencia, que es la de Xochimilco, que si quieres te cuenta de ahí, y pues es otra forma, ¿no? De hablar de cultura mexicana. Sí, creo que está familiar sobre ese punto, pero Xochimilco 1914 es una animación de muchas técnicas que ha convertido en Miguel Zapata, Nario, 1914. Lo que quisimos hacer en esa animación, que es lo que nosotros pensamos ahora, que los revolucionarios hace casi 100 años, cuáles son las repercusiones de sus palabras liberales ante nuestras realidades de hoy, y es el comentario es jodido, sí es dramático y es un poco políticamente como tirar que nosotros seguimos con la historia de nuestro país hoy. Entonces creo que exportar animación mexicana solamente de colorido de pulcholes o de telas hermosas, que creo que es eso es un crucificado en mucho la pequeña, depende muchísimo mejor alrededor del mundo, pero tal vez no estoy viendo lo que los años de México estamos viviendo, es por eso que no creo que estamos actualizados en la noche. ¿Alguna otra pregunta, comentario para ellos? Gracias. Pues ahí yo creo que aplicaría mucho lo que ustedes dicen con respecto a que yo no estoy viendo lo que ustedes están viendo. Pues, porque pues uno tiene un imaginario totalmente diferente frente a la cultura pues, de ustedes. Entonces, según eso, pues me gustaría preguntar si existe algo particular en la animación mexicana por la cual pueda participar en un festival internacional y que sea, o sea, que uno vea esa animación y diga, es particularmente mexicana, o sea, si hay algo que, por lo cual se pueda diferenciar eso. Pues la animación mexicana. Ah, tú dices si se puede conocer Sí, sin o sea, crédito si ya usted, en tan corto. perdón, si ustedes, pues, o sea, si ustedes creen que hay algo particular en la animación mexicana que no tenga el resto de animación en diferentes partes, por ejemplo, la colombiana. No sé si ustedes consideran que hay algo que tenga la No. mexicana. Nada. Yo la verdad no, creo que sería generalizar diferentes almas y percepciones de 100 millones de mexicanos, la verdad no podría decir la nación mexicana puede ser esto, a diferencia de otros. Tal vez más que, mira, más que, no sé, creo que como resultado estético, no, o sea, difícilmente yo reconocería que alguna animación contemporánea de ahora, a menos que no hable explícitamente de, pues, sí, o sea, no sé, la historia de México, que yo reconozco una simbología muy clara mexicana, no sabría reconocer un cortometraje mexicano y distinguirlo de un colombiano, no, pero lo que tal vez tiene de específico la animación en México, habla más de formas de trabajo, ¿no? De formas de producción. Supongo que Colombia tendrá sus formas de producción, ¿no? O sea, y Brasil las suyas y Estados Unidos las suyas, pero eso tiene más que ver, ¿no? Con el trabajo de producción y cómo se organizan los animadores y cómo trabajan, cuánto cobran y para quién trabajan. O sea, eso sí es como más economía cotidiana, ¿no? Y campaña cotidiana. O sea, si tiene algo de animación mexicana, pues es que se paga poco, por ejemplo. Pero no te decir a nivel estético, no creo que yo reconocería entre. O Si, sea, por nada. ejemplo, no, exacto, o sea, si me metes cinco cortometrajes y me dices, me viene algo de mexicano, no creo que no podría reconocer, porque por un poco lo que te decía antes, o sea, trabajamos ya a otro nivel, ¿no? Y qué bien que sea así también un poco, esa defensa siempre del folclore, la patria, la nación y tal, que ya me tiene un poco esa tendencia, pues que se pueda superar también para, o sea, para crear, ¿no? Otros imaginarios, otras historias sobre México, porque si de repente tú solo hablas de, sí, o de un cierto tipo de contexto, que es el folclore, la tradición mexicana y tal, aparte creo que necesitan hablar más porque claro, o sea, es un país muy arraigado, muy, ¿no? De tradición y de folclore, etcétera, este, luego de repente pierdes como la otra historia de México, que es también pues, una historia esta, ¿no? No, sí, es cierto. No sé si, por ejemplo, vosotros en Colombia notáis que hay como un cierto, bueno, eso sí se podría ver, ¿no? Que hay como un cierto como, se dice, lenguaje común, un cierto estilo. O sea, por ejemplo, todos están haciendo animación, estilo, se estira atrás de la piña. ¿O no? No. No, digo, no. No lo sé, porque aquí tampoco, bueno, también, pero como un maestro, ¿no? Evolucionar un referente y que dice, ah, dame, y entonces de todo, ¿no? Círculo de producciones que se han dado sobre la obra de tal persona. Que eso por un lado es guay, la más que tal, ¿no? O sea, no hay un plan de animador mexicano experimental que dice adaptado, no creo, o sea, o ha significado eso para las nuevas generaciones. Entonces, como faltan, yo creo, figuras de referencia, también por otro lado da más libertad. De hecho, no sé si, no te sabría decir en México cuál técnica es más usada. Stop motion, es cierto, es. Hay como sobre todo desde Guadalajara, ha habido como una ola bastante potente de stop motion y tal. No sé cómo sea en Colombia, la verdad. No, pues pues tampoco hay como que no pudiese definir por una técnica o por un tipo de estilo, pues sí hay bastante referente. Pues como es tan chiquito el círculo de animadores, pues sí hay un gran personaje que se llama Carlos Santa, que digamos también ha sido Sí. maestro y pues digamos que muchos sí nos inspiramos en su trabajo, pero pues yo tampoco podría decir, ah, sí, es que esta es una animación Sí. colombiana. Pues obviamente hay contenidos que uno sí siente que son, y maneras de hablar y maneras de comunicar que son distintas, pero no creo que tenga que definirse por una estética colombiana, porque pues acá también hay una idealización de qué es ser colombiano y pues una manera de vender al país que es muy turística, y yo creo que la animación no quiere para nada eso, por lo menos este tipo de animación. Entonces sí, Exacto. pues yo también respondo un poco a tu pregunta pensándolo desde Colombia también. Ya. Aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta que quieren hacer. Yo quiero preguntarle a Miguel, él teniendo la oportunidad de trabajar allá en esta curaduría, ¿cómo ve él como el panorama de la animación de México comparado con el de Colombia, no tanto por los resultados o por las temáticas, sino como por la distribución y como digamos estas iniciativas allá mexicanas comparadas con las colombianas, cómo ve él la cosa? A ver si entiendo tu pregunta, ¿tú te refieres más como a los canales en los que se mueven medio de la animación y eso? ¿Como la creación en animación o a qué te refieres? Sí, digamos, ¿con qué tanta facilidad se mueve allá en México comparado con Colombia? Bueno, pues resulta que acá, yo llevo poco, llevo año y medio estando acá en México, pero resulta que México en general, no solo en animación, sino en oferta cultural de todos los niveles, pues tiene digamos, una distribución mucho más fuerte que la que hay en Bogotá. Entonces, por ejemplo, pues la existencia de Animasivo dentro del Festival de México, que es un festival grande, que tiene pues varias ramas y eso. Entonces, pues nada más la existencia de muchos festivales y eso hace que se facilite mucho la distribución de información cultural, pues generada del arte. En animación, de lo que yo me he dado acá, realmente no conozco todo, me encanta, Esteban podría hablar mejor de eso. Lo que yo he visto es que hay mucha gente joven que está haciendo colectivos de animación y que está participando de distintas maneras, ya sea generando cortos a manera independiente, producidos por convocatorias de producción o que tienen vínculos con publicidad, pero entonces unas empresas mixtas hechas por artistas jóvenes. Y pues que traen cada uno como una línea de creación muy particular que los caracteriza a cada grupo, digo, ¿no? Como colectivos de trabajo que están metidos en hacer, no solo centrarse en el músico para generar billetes y como para publicidad, eso necesariamente, sino que, pues, pronto si se hace, son cuestiones de trabajo, ¿no? Pues de conseguir la plata para comer y todo eso muchas veces. Pero también son colectivos que están usándose por generar producciones independientes. Pues esa es como una de las características que yo he visto acá diferente de allá. Pues de lo que yo he percibido de Colombia, pues estaba muy conectado con el medio de animación de allá, porque pues yo más bien estaba con el medio del arte y del arte. No hay mucha gente que le jale la animación, pues de lo que yo conocí. Pero de la perspectiva que yo tengo es que muchas de las empresas o mucha de la gente que genera animación allá está dominada por muchos generadores gráficos que son, pues, gente que además está destinada como a resolver problemas de una petición por una empresa o por una campaña determinada. Lo que yo he visto acá es que, de pronto, además de la gestión cultural, acá que es muy fuerte, lo que yo he percibido es que la gente se reúne y genera colectivos desde, yo no sé, los 22. Que sale casi de la universidad y hacen colectivos, digamos, con cierto tinte empresarial, pero que un colectivo funciona como la clase de independiente, ¿sí? Yo pensaría que, bueno, les decía el hecho de poder crear interfaces de reunión hace que, por ejemplo, uno se entere mejor de qué es lo que está pasando, porque con la animación, como muchas otras cosas, se hacen. Al menos en mi caso, en el caso de gente que yo conozco en la casa, yo me siento en mi escritorio y eso de sentarme en una silla y hacer mis cosas, pero pues el diálogo que ya yo realmente con otros animadores, cosas que hago por internet, ¿sí? Y muchas veces uno tiene la perspectiva de que la generación de producciones de animación independiente es muy pequeño, pero no todo es perspectiva falsa porque no existe realmente como un modo de reunir y uno poder darse cuenta cuánta gente está involucrada y qué tipo de cosas están haciendo y qué tipo de libertad la gente se está tomando a la hora de hacer su trabajo. No sé si, pues yo también estuve en México hace un tiempo y conocí algo que me pareció muy chévere que se llamaba El Bloque, que era como un colectivo de colectivos. Seguro Esteban sabe muy bien de eso porque él está muy involucrado ahí con. Pues Esteban tiene un colectivo que se llama Biomaster y pues yo también sentí, al igual que Miguel, como esa reunión de gente, de colectivos que trabajan un poco con publicidad, pero que siempre están sacando obras y están como interesados en autogestionarse también. Y comparando un poquito con Colombia, pues aquí está ACIFA. Yo creo que en México no hay una ACIFA como tal, como una organización que regule bueno, no que regule, pero sí que como que apoye la animación aparte del blog. Creo que es la única iniciativa que hay. No sé, Esteban, si tú si sabes de algo más. Creo que en Guadalajara y otra organización que se junta tipo bloque, pero en Guadalajara no hay una red. Pues sí. Tenemos personas y colectivos, pero no estamos como tan organizados o ahí. No tenemos sindicato. No. Pues ASIPA tampoco funciona como un sindicato, pero sí es. No, pero igual, mira, el blog es una iniciativa importante en ese sentido. O sea, es cierto que constituir algo así es importante. Lo que pasa es que luego tienes que estar, que ser muy precisos en las acciones, seguir a hacer puntos de encuentro, seguir haciendo, o sea, mover, ¿no? Mover. No sé, pues es difícil porque luego te enfrentas con. Supongo que en Colombia también es difícil, ¿no? Te enfrentas con situaciones pues, que ya te superan un poco, ¿no? Que van más allá de ti y que realmente pues, pertenece a lógicas de política cultural que sí te superan y que aún así pues, hay que resistir. Por eso supongo que se llama el bloque, no sé, porque son como nombres guerrilleros, ¿sí? El VICO. Ah, el VICO es un proyecto muy bueno. El VICO es algo también muy interesante, que sirve como archivo de video, más que de animación, pero de video es un videoarte, tiene sí, mucha animación, pero es una como caja grande de madera, que se, sí, como, son como 3 metros cuadrados cúbicos de madera que se abren a donde vayan. Son pantallas, tiene 2 o 3 pantallas. Es como un modulito y tú lo abres, ¿no? Un módulo y tiene, de verdad tiene ruedas, o sea, lo puedes mover. No es físico eso. Es digital. Y lo mueven por museos y lo exponen. Y es una forma de visionado muy, muy, muy curiosa y es un proyecto muy lindo, según yo, o sea, de movilidad, de la movilidad que tiene el video, ¿no? Y es muy bonito eso. Claro, no es. Ahí sí es como más una estrategia expositiva, yo creo, aunque creo que el intento también es que se puedan dejar archivos, ¿no? Sí, hay una parte que es de trueque de video, que tú con un USB llegas con video de lo que sea, y si metes el USB, metes tu video, tienes la opción de jalar un video del que quieras que esté en el módulo. Entonces, y llevártelo, sí, es muy bonito. Eso es algo más de, como de trueque de video muy lindo y. Pero es más de archivo que de congregación de artistas o de animadores. Es como, sí, es como otra forma de pensar este archivo, es un poco de la obsesión de la conversación, o sea, son modelos distintos, ¿no? Y otra cosa es, pues, por ejemplo, este que os comentaba, Meet Projects, pues es otro nivel de archivo, hay muchas formas de crear comunidad y hacer sí que la comunidad también se ayude. También antes estábamos hablando de Indigo Go y la otra, o sea, Kickstarter, o sea, estas plataformas que son como plataformas de autogestión. De autogestión económica digital, o sea, que son como modelos de economía digital. Tú tienes un proyecto, lo subes a una web, esas webs usan esa práctica, que es un término ahora muy de moda, que se llama crowdfunding, o sea, la búsqueda de recursos para, digamos, a los usuarios, al público, ¿no? Entonces, son como, no sé, son como muchas formas de dar a conocer y hasta cierto punto también de ser posible comercializar, porque, bueno, también se trata de economías, ¿no? Grandes, entonces, no sé. De todas formas, está claro que puede ser y que venga. A veces así, luego podemos hacer cosas, ¿no? Yo, claro. No está tan lejos y entonces hay una cierta facilidad de movimiento, pues qué bien, ¿no? Y también es escuela, pues, también pues tengo estaré con alguien de vuestra universidad, pues, a ver qué surge, ¿no? Yo diría que en vez de pues, tal vez, Bueno, Lucía y Esteban y Miguel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya se nos acabó el tiempo, pero pues. Gracias a vosotros. Pero pues muchas gracias. Ojalá pues de esta videoconferencia pues algunos quieran ir a México, otros desde acá intentaremos pues ayudarlos en lo que se pueda. A mí se me ocurría un poco que, pues no sé, tenía una pregunta ahí también un poco como para vincular, y es si Animasivo no tiene las puertas abiertas a muestras internacionales, como que sean fuera de los cortos que se presentan, sino como programáticas. Se me ocurre que puede surgir, como aquí hay mucha animación, digamos, de ese corte del que plantean ustedes, y pues sería muy chévere poder armar una muestra y mandárselas y si les sale sin embargo. Claro, o sea, esto sí, pues, mira, siempre hay como tiempos, ¿no? Y presos que saben, cosas ahí que dicen, ya no podemos meter nada más, pero en realidad, luego, aún estamos a tiempo, o sea, concretamente, pues faltan 2 meses, yo creo. Aún estamos a tiempo para incluir cosas, y si ustedes quieren mandar lo que no hicieron al tiempo a meterlo en el concurso, pues ya le vamos a ver de dar una. Bueno, festival. Bueno, eso sería muy buenísimo. Entonces, muchas gracias y gracias a todos por venir también. Chao. Chao y gracias. Chao.